supe de los crímenes muy lejos de la Argentina, estaba en Japón. Estaba como decana de la Facultad de Economía y Administración en la Universidad Nacional del Comahue. Estaba en Barrancas de Belgrano con un amigo, escuchando la radio a transistores. Todavía no existían las radios en los celulares. Y en un televisor se veía una zona absolutamente reconocible para mí, pero que no terminaba de reconocer, que era donde mataron a Costec y a Santillán. Escuchamos decir que era un enfrentamiento entre piqueteros y enseguida supimos que eso era mentira. Dos excelentes jóvenes militantes son banderas que muchos podrán seguir levantando con orgullo, rebelándose contra las políticas de oprobio económico, de oprobio social y de persecución política. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.